Claro que sí, buenas noches a todos, contentísimo de estar aquí, de estar con estos maestros pioneros de la música, aprendiendo, cogiendo escuela. Para mí es un honor porque yo amo el ritmo de la salsa. Soy joven y estoy empezando y voy a seguir cantando salsa hasta que Dios quiera, porque la salsa no se puede perder, es de aquí y en Puerto Rico se hace mejor. Así que ¡vamos para el Rufo!